Helves en la Onda con Irra Jiménez. Nuestras sintonías de entrada de cada hora en punto a Helves en la Onda. Bueno, es que me encantan aquí. Te cuento, enseguida nos vamos a ir aquí en Helves en la Onda, nuestro magazine local, que ya sabes que hacemos a través del 88.6 FM y por supuesto en nuestra web www.ahoraradiohelves.com, que no solo nos puedes escuchar vayas donde vayas gracias a la emisión online, sino que también cuando quieras gracias a los podcasts. Bueno, pues enseguida nos vamos con la botica. De hecho, tengo ya por aquí con nosotros a Isabel. Bienvenida. Hola, buenos días a todos. ¿Cómo estás? Bien, ¿no? Ese, como estábamos comentando, ese puente raro ahí que sí, que no. Oye, ¿de qué vamos a hablar hoy en la botica? Mira, pues hoy traigo el dolor de espalda, que es tan frecuente y además que curiosamente en septiembre... Vamos, tiene un poquito de lógica, ¿no? Que es lo que vamos a desgranar. Pero bueno, sobre todo eso, hablar del típico dolor de espalda que padecemos todo a lo largo de la vida. Oye, ¿vale? Estoy fatal de la espalda también, ¿eh? Eso, es que esa frase es maravillosa. Yo estoy fatal. Bueno, pues enseguida nos vamos con el tema del dolor de espalda en la botica. También vamos a hablar sobre Itálica aquí en Helves en la Onda, porque, bueno, vamos a tener en nuestro municipio desde conferencia hasta exposición sobre este maravilloso enclave muy cerquita que tenemos aquí en Helves, muy cerquita de Helves. No sé si me vas a decir algo, Isabel. El domingo estuve yo, por casualidad. En Itálica, una preciosidad. Lo voy a volver a ver qué pasa. A mí me encanta Itálica. Bueno, pues enseguida vamos a hablar de ello. Antes, vamos a escuchar un poco de música aquí en Helves en la Onda. Visita nuestras redes sociales. Estamos en Facebook e Instagram. Ahora Radio. 20 años creciendo contigo. Pues mientras que Isabel se prepara todos los temas que nos va a hablar sobre el dolor de espalda ahora en la botica, nosotros vamos a escuchar un poco de música con ritmito. Es un miércoles con sabor a lunes, pero pensemos que en nada, en dos días ya estamos en el viernes. Entonces vamos a abrir con ritmito con lo nuevo de Enrique Iglesias, una canción que se llama Chasing the Sun. Tú sigue con nosotros aquí en el 88.6 FM, tenemos muchas cosas para ti en esta segunda hora de Helves en la Onda. Chasing the sun, you gotta stay young. Don't wanna give up. Ahora Radio va contigo. Entra en www.ahoraradiogelves.com y además de la emisión online, podrás escuchar cualquiera de nuestros programas en el apartado de podcast. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. Bueno, ¿y cuántas veces hemos escuchado esa frase mítica de estoy fatal de la espalda? Bueno, porque esto, me duele todo, estoy fatal de la espalda, no me puedo mover. Exacto. Pues mira, eso venía hoy yo a contar porque verás, es que es una realidad. En septiembre, todos los profesionales médicos, las consultas de atención primaria, nosotras en el mostrador, es la frase normal, lo que hemos estado hablando. Me duele todo. Ya no sé si es la espalda, las cervicales, las lumbares o todos a la vez. Pero desde que he vuelto de vacaciones me siento como si me hubieran dado una paliza. Y es verdad, o sea, no son las vacaciones. Es un poquito el cambiar nuestro ritmo. La rutina. La rutina, correcto. Entonces, a menudo nosotros mismos nos contestamos y decimos, ¿será quizás que he vuelto a la silla del trabajo y la postura? ¿Será que he entrado en el estrés? Bueno, todas esas preguntas que nos la hacemos, edad, ¿no? La edad, la gotera. Todo, exacto. Esto. Les vamos poniendo nosotros preguntas y no las contestamos. Pero bueno, en realidad se resume con el tema, un poco con el título de hoy, ¿no? Que nos sobra sofá y nos falta actividad física, ¿vale? Entonces vamos a repasar un poquito qué pasa en la espalda cuando nos duele y cuáles son los principales factores, ¿no? Los factores, digamos, médicos o fisioterapeutas de un dolor de espalda suelen ser una presión muscular o de ligamentos cuando se le ha levantado un objeto muy pesado repentinamente o sin prestar atención. Ah, ya sabes que lo ideal es siempre contraer la musculatura. Sí. Y que la fuerza se haga un poco flexionando las piernas. Entonces, ese es el factor. Esto siempre no lo hemos escuchado, esto siempre nos lo han dicho y nunca lo hemos hecho. Hombre, no te creas, yo lo hago, ¿eh? Procuro, lo que pasa es que a veces se nos olvida. Pero cuando ya tienes un padecimiento y ya sabes lo que es, sí que es verdad que estás más atenta cuando tienes que hacer algún levantamiento de algo y metes la barriga hacia adentro, que es una manera de hacer como una faja natural. Sí. Luego, otro factor de dolor de espalda es una protuberancia, una hernia de disco, que todos la conocemos, que son las almohadillitas que hay entre vértebra y vértebra. La artrosis también, que sí que es una enfermedad degenerativa que va apareciendo con la edad y reduce el espacio que rodea a la médula. Entonces, es más fácil que se afecten los nervios. Después hay irregularidades óseas, como la escoliosis, que es una curvatura en la espalda normal y, bueno, pues sí que fomenta o es más proclive esa espalda a padecer dolor. La osteoporosis, que también va relacionada con la edad y algunas patologías. Los huesos se vuelven más porosos y más frágiles. La propia edad, como siempre decimos, que no es... también que queda pena decir siempre la edad. Pero verá, la edad es cierto que desgasta la máquina. Y hay que prestar más atención a pues como todo, como cuando cuidamos algo que está más mayorcito, el coche está más viejecito, el pobre no puede hacer. Se le puede meter tanta tralla. Exacto. Claro. Pues todo es un poquito así, Pero no significa que tengas que estar mal, sino prestar atención a que esas cosillas pueden aparecer, La falta de ejercicio, que es lo que de verdad hoy vamos a prestar atención mayoritariamente, porque el resto de patologías las conocemos y además será el médico quien detecte cuál es el factor. Y incidamos entonces en la falta de ejercicio. Por lo tanto, el principal causante del dolor de espalda, ya sabemos, hoy es el sedentarismo. Es nuestra vida. Si pasamos muchas horas sentados en el trabajo y llegamos a casa y decimos, vengo cansadísimo, y te vuelves a tumbar, que es lo normal, pues también es normal que nos duela todo. Al final, bueno, es la pescadilla que se muerde la cola. Exactamente, porque el cuerpo lo que hace es adaptarse a lo que necesita y optimiza su energía. Es decir, si no le pedimos que trabaje, lo que hace, ¿sabes qué? Perder masa muscular sin querer. Pero eso lo sabemos todos, de cuando estamos encamados o cuando estamos en un reposo obligado, que la masa muscular es algo que se pierde. Es que verás, eso lo debíamos de tener presente o quizás que se supiera siempre, es que se pierde muy rápido. pero rapidísimo. Eso nada más que tiene que ver a la gente que hace muchísimo deporte, que en el momento que deja de hacer deporte. Sí, es, vamos, es casi inmediato, ¿eh? Vamos, yo te diría que tardas, yo qué sé, una semana. En pocas semanas estás, ya no estás en forma. Sí. Y lo hablábamos fuera, el tema de, por ejemplo, el confinamiento en el que estuvimos, sí, encerrados en casa y tal, aunque aquí en la radio, pues yo venía a trabajar y tal, pasaba, sí, más horas, no, no, pasaba más horas en casa. Y sobre todo el fin de semana, del fin de semana al lunes, yo notaba, jolín, que me costaba trabajo por, sí, haber estado encerrado en casa, vamos. Sí, no tiene más, es eso, ¿sabes? Y claro, ¿qué hace? Pues si el cuerpo se adapta, irá perdiendo masa muscular y cuando hagas algún esfuerzo no estará preparado para ello. Entonces ahí aparecerá el dolor. Hay también otros factores, ¿eh? No, tampoco nos vamos a olvidar del dolor de espalda con factores que son tan importantes como el sobrepeso. Claro. Porque que es obvio, ¿por qué? Pues porque tú estás sobrecargando lo que a tu cuerpo sería un peso ideal o un peso más normal, ¿de acuerdo? Después está el déficit del sueño, también lo sabemos, no dejas que se reoxigene y vuelva todo lo que es el proceso de descanso a resetear el cuerpo y el organismo. Si duermes mal, todo va mal después en tema muscular. El estrés también, porque lo que haces es sobrecargar esa musculatura. Cuando uno está muy estresado, es como si se contraen los músculos sin nosotros darnos cuentas, ¿eh? Pequeños músculos. De hecho, fíjate cuando estás estresado, cómo aprietas la mandíbula, cómo tensas la boca, ¿eh? Sí, y sí. En fin, que te das cuenta rápido. Uh-huh. Entonces, todo eso también está en el interior. Y luego también favorece otro factor, que es la mala alimentación, porque en determinados productos con los que nos alimentamos pueden aumentar el riesgo de padecer dolor. Por ejemplo, los estimulantes del tipo de la cafeína. Cuando tomas mucha cafeína, volvemos a lo mismo del tema estrés. ¿Qué le pasa a la cafeína? Pues que estimula los nervios de la columna, haciendo que se tensen y se agarroten. Por lo tanto, es más fácil que se contraigan y se forme la contractura muscular. ¿Y esto de la cafeína no lo sabía? Sí, cuando se hace un abuso de estimulantes, la cafeína, por ejemplo, mucha Coca-Cola, mucha más inactividad, más factores, ¿o? A ver, los dolores y los condicionantes de nuestro cuerpo no son solamente un factor, son siempre varios, ¿no? Porque somos complejos y porque estamos activos y no es solo una cosa. Ahora, está claro que hay factores también de tipo cognitivo, que cada individuo, por ejemplo, ¿qué es un factor cognitivo para la espalda? Pues esto de que decimos que cada persona tiene un umbral del dolor y unas expectativas sobre el alivio de ese dolor. O sea, cuando tú le preguntas a alguien, ¿estás mejor? Y hay gente que te dice, pues mira, yo te diría que estoy casi igual, ¿no? Entonces, claro, es incide, vuelve a pensar sobre su dolor y que la intensidad de ese dolor. Entonces, eso son cosas, factores de cada persona, ¿eh? Y después los hay también afectivos, que tienen que ver con la intensidad con la que se vive ese dolor. Evidentemente no es lo mismo un dolor para alguien que tiene multitud de ocupaciones, para alguien que vive sola, para alguien que está centrado en su dolor. Está muy bien que digas esto, porque yo cada vez creo más, no es que crea que la... porque hay por ahí una rama, ¿no?, que habla de que cada enfermedad tiene algo que ver emocionalmente hablando. Sí. Creo una parte de eso. Sí, es cierto que el estrés o que ciertas afecciones nos afectan físicamente al cuerpo. Es como cuando estamos muy nerviosos, que nos afecta la barriga. Esto es una realidad. Hay mucha gente que se pone nerviosa y se descompone. Totalmente. Nos predispone. Exactamente. Y está muy bien que digas esto, porque hay muchas veces que dependiendo de nuestro estado de ánimo, nos puede afectar de forma física a nuestro cuerpo. Totalmente. Es que, verá, es un factor más. Por eso he estado nombrando este tipo de factores. Tanto como hemos hablado sobre peso, déficit de sueño y factores normales que ahora, factores físicos, ¿no? Uh-huh. Como la artrosis y todo esto que hemos hablado. Los factores cognitivos son importantes y el factor del estrés también. Y los afectivos también. No significa, que yo siempre lo quiero dejar claro porque no me gusta, porque creo que lleva error pensar que cuando padecemos algo es porque hemos estado pues con un periodo de depresión, o hemos estado muy tristes, o nos ha afectado un problema gordo personal o una pérdida. A ver, es el botón que enciende lo que funciona mal. Claro. Pero no es la causa, ¿eh? Porque verás, a mí de eso me da mucha pena, porque a veces se tarda mucho en diagnosticar asuntos cuando las personas son muy nerviosas o ansiosas, y tampoco es eso. O sea, quiero decir, es un factor que ayuda y que disminuye desde luego el sistema inmunitario, todo eso lo sabemos. Pero alguna causa tiene que haber real. Hombre. Sí, yo creo que en muchas situaciones están unidos una cosa con la otra. Al final somos un todo. Exacto. Lo que también, hemos dicho también antes. Tiene mucho que ver que si nos damos un golpe y nos hacemos daño en el brazo, no tiene nada que ver con el estado emocional. Nos hemos dado un golpe y de ahí, claro, tenemos el dolor. Te puede doler más o tu sensación ser mayor porque tú estás, como hemos dicho, deprimido, tus factores afectivos, también vives solo y te dices, Dios mío, qué horror, cómo me voy a mover. En fin. Sí, y es peor. Claro, correcto. Y vas haciendo tu bola personal. Sí. Pero desde luego te diste el porrazo. Exacto. Además. Luego hay factores de conducta, por ejemplo, esa percepción de fragilidad que a veces tenemos de decir, uy, cómo me duele todo, pues intentas no moverte porque tienes miedo a ese dolor, ¿eh? Bueno, pues dicho todo esto, que ya vamos ahí rematando la faena. Exacto, rematando la faena de la columna y de este dolor de espalda. Porque dicho todo esto, es importante destacar que estamos diseñados para movernos. Eso no se nos debe olvidar. Que cuando sometemos al disco vertebral a una carga estática y mantenida en el tiempo, no soporta bien esto. O sea, es igual, es como cuando estamos sentados y tenemos que esa postura. ¿Qué tenemos que hacer? Pues eso lo hemos oído mil veces y a veces ya se hace más, pero es cambiar de postura, mover las piernas, resituarte, intentar estirar un poquito con disimulo. Hombre, no vas a estar delante del público y vas a estar estirándote, pero no todos los trabajos son iguales, sí, que sí, sí que es cierto que puedes levantarte y recolocar tu cuerpo, ¿eh? Y así tomas conciencia de tu propio cuerpo y de tu espalda para alinearla de nuevo un poquito, ¿vale? Que la musculatura funcione. Vale, esto es una de las claves, pero tú sabes que hay mucha gente que le gusta mucho una cremita, una pastillita. Ahí o voy. Algo de eso. Claro, para eso estamos. Mira, cuando hemos llamado a este programa hoy El enemigo en casa, ya sabemos de qué hablamos, ¿no? Que un poco del sofá en general y del dilema ante cuando te duele la espalda, ¿qué hacemos? ¿Actividad o reposo? ¿Cuántas personas llegan y te dicen, mira, tengo un dolor, dame algo para este dolor, que no puedo soportarlo, tal, no, o sea, que es que llevo ya 3 días sin hacer nada, tumbado en la cama? Claro, se te enciende la luz roja y tú le dices, vamos a ver, tumbado en la cama, si tu dolor te ha aparecido de modo mecánico, es decir, si te ha aparecido de pronto, porque tú te has dado cuenta que has movido algo, que has hecho algún esfuerzo, o simplemente porque sabes que es de una postura, porque quiero decir que una vez que tú analizas tu dolor y sabes que no es por una causa médica que haya que derivar, o sea, cuando quitamos las alarmas rojas y nos centramos en que el dolor es mecánico, el reposo no viene bien. Antes sí, se decía reposo absoluto. No, por favor, reposo ya no, pero todavía te lo sigue diciendo la gente. No, no, he estado sin moverme. No, no, no lo puedes hacer porque vuelves a perder más masa muscular. Claro. Entonces, es un equilibrio lo que hay que hacer ahora. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que hacer ese equilibrio que te permita moverte hasta un grado de tu dolor. Es decir, oye, que yo lo que puedo hacer es pasearme por casa, preparar tal cosa, puedo hacer esto, esto es lo que me permite mi espalda y después me tengo que sentar. Pues eso tienes que hacer. Estoy mejor en aquella postura, pero me permite hacer tal cosa. Pues eso tienes que hacer. Hasta que el dolor, pues con nuestro tratamiento de, si es mecánico, primero aplicar el frío. Si es ya un dolor que ahí está, ¿no? Inflamatorio, aplicar calor, ¿eh? Nuestras cremas locales con masaje, que es un alivio local, pero muy bueno porque relaja muy bien la musculatura. Si tienes a alguien que te pueda dar el masajito, y si no, pues tú mismo, con los rolón, con... hay muchos formatos ya de crema muy, muy cómodo para uno mismo. y luego ya acudir, pues bueno, a lo que podemos acudir, a los antiinflamatorios que podamos tomar, que yo te pueda, o sea, que te podamos dar en el mostrador. Y por supuesto, nunca se nos debe olvidar, que a veces se nos olvida porque parece que las vitaminas son recomendadas como, bueno, si tú tienes una alimentación sana, ¿para qué vas a tomar vitaminas? No. Eso sí, o sea, quiero decir, no tenemos que estar tomando vitaminas químicas o suplementos nutricionales siempre, no, siempre no. Pero sí que hay periodos y patologías que lo requieren. Por ejemplo, cuando tienes un dolor de este tipo, está muy bien que te pongas tu cremita, tomes tu antiinflamatorio y te tomes tu complejo de vitamina B. Esto es como cuando estamos resfriados y nos tomamos vitamina C. Nos tomamos nuestro zumito de naranja, claro. Pero también nos tomamos un poquito de vitamina C aparte, porque Exacto. Sabemos que eso es necesario. Nos viene bien. Correcto. Pues esto igual, la vitamina B no se nos debería olvidar nunca. Esto es casi para mí el broche de hoy. Acordarnos de que el dolor de espalda es el dolor más frecuente, o sea, afecta al 18,6% de la población, o sea, y en España es la baja laboral más utilizada, me imagino, ¿no? Correcto, el dolor de espalda, pues por eso. Entonces, acordémonos, por favor, de no tan sedentarios. ¿Eh? Un poquito de actividad. Hay que moverse un poco más. Puedes hacer lo que quieras, andar por tu casa, moverte, y además estirar. Ahora que ya estamos liberados de restricciones. Claro, y aprender un poquito a estirar, a cambiar de postura y acordaros del sofá. Mira, yo siempre pienso que los yo siempre lo digo. Creo que los que nos oyen lo dirán, que siempre lo recuerdo. A ver, en otras épocas nos sentábamos en sillas. Siempre. ¿No? Bueno, con la espalda más derecha. No. Sí, Quiero decir, nuestros padres, nosotros ya hemos vivido el sofá, ¿no? Pero antiguamente había poco sofá, todo era, o el sofá era muy de maderita, muy derecho, ¿no? Sí. O estaba la mecedora, pero tú estabas derecha. Sí, sí, sí. Ahora no, ahora a veces piensa cómo está sentado. Y yo es que lo veo en mis hijos, ¿no? Y digo, están hechos un cuatro. Es decir, claro, ¿qué estás hecho? Sí, tienes razón. Así que, bueno, un poquito de atención a la postura, un poquito de estiramiento, un poquito de menos sedentarismo, menos sofá y oye, atender. Y que hay refranes que dicen toda la verdad, mejor es prevenir que curar. Total. Así que está muy bien este consejo. Y tiene solución, ¿eh? Pues nada, hasta Isabel, la semana que muchas viene. Muchas gracias. ¿Vale? Besitos a todos. Hasta luego. Adiós, adiós. Ahora Radio, 20 años creciendo contigo. maravillosa canción de Oasis, la formación inglesa, el tema que se llama Stop Crying Your Heart Out. Enseguida vamos a hablar de Itálica, aquí en Helves en la Onda. Bueno, es un enclave maravilloso que tenemos muy cerquita de nuestro municipio y que además es protagonista en el Ayuntamiento de Helves. Antes escuchamos a Manolo García. Compañera Lisbeth Pratt con su espacio La Viajera de Perdida, bueno, por cuestiones personales, pero sí vamos a hablar de turismo, sí vamos a hablar de viaje, vamos a hablar de un entorno maravilloso que tenemos muy cerquita de nuestro municipio, que es ha sido durante mucho tiempo una gran desconocida, pero es un sitio a visitar, a conocer, y bueno, llegaron los americanos incluso y lo hicieron escenario de una de las series más vistas y más premiadas de los últimos años, como fue Juego de Tronos. Estamos hablando de Itálica. Para hablar de Itálica tenemos a la delegada de Cultura del Ayuntamiento de Gelves, Alicia Oliveros, que ya está con nosotros. Alicia, bienvenida. Hola, muchas gracias, Irra. Buenos días a todos y a todas. Oye, ¿qué tiene Itálica que enamora a quien la visita? Pues mira, Itálica, lo que pasa es que está de moda primeramente porque está, aparte de que la tenemos aquí muy cerquita, que en un ratito cogemos el coche y estamos ahí, para los que le gusten este tipo de actividades culturales. La cuestión es que ahora mismo Itálica está propuesta para ser un bien de interés cultural. Llevan ya años con ese procedimiento en marcha y bueno, yo hemos querido aprovechar un poquito el tema de que teníamos una exposición justamente sobre este tema, sobre Itálica, que la tenemos en la antesala del Teatro Municipal María José Jaramillo, que todos conocéis. Esta exposición estará abierta hasta el día 22 de octubre y justamente hemos hecho coincidir, ya que teníamos una serie de conferencias a través de la Vía Láctea, de esta asociación, con José León Vela, que es el que hará su exposición ahí, pues tenemos una serie de conferencias y hay dos de ellas que coinciden con la temática de la exposición de Itálica. Entonces, una de ellas se llama Itálica, ciudad romana, otra se llama Adriano, emperador arquitecto, y ya la siguiente no tiene nada que ver con esta temática, que sería la Catedral de Sevilla. Ya tampoco tendríamos esta exposición porque se la llevan a otra localidad. Y claro, esta exposición, como ya sabéis, nos llega siempre de la mano de la excelentísima Diputación de Sevilla, a través del Plan de Fomento y Cooperación Cultural con los municipios. Y entonces estas exposiciones pues son itinerantes. En varios pueblos. Hemos visto esta coincidencia, nos ha parecido fenomenal y entonces lo hemos ubicado todo en esta antesala de nuestro teatro, que está muy bien tanto para conferencias, como tú bien sabes, como para exposiciones y demás. Y bueno, hemos querido aprovechar esta coincidencia, Isa, ya que está todo esto tan de moda. Fíjate que me resulta curioso que en el tiempo que estamos sea ahora cuando se está decidiendo si Itálica forma parte de ese... De esos sitios, patrimonio. Claro, ese patrimonio, sí. Esos sitios privilegiados, sí, que sí forman parte del patrimonio, ¿no? Sí, después de tantos años que se esté debatiendo esto ahora, también me resulta curioso. Sí, porque por lo visto el trámite, según he estado mirando por internet, la verdad es que lleva bastante tiempo, llevan años y claro, eso debe de llevar una serie de revisiones a través de patrimonio aquí en España, proponerlo, en fin, que eso tiene que ir siguiendo una serie de fases, que lo que hace que es que esto se alargue en el tiempo a nivel de años. He leído por ahí en algún sitio que parece que hasta el 2023 no se sabrá si realmente está esto aceptado así, tal cual lo presentan o no. O sea que, en fin, ahí queda eso. Hay una primera toma de contacto, hay una primera conferencia en el hall del Teatro Municipal. Espérate que tengo que mirar los datos, pero lo tengo por aquí. Esta primera conferencia va a hablar sobre la historia y la descripción artística de esta infortunada ciudad y sus ruinas. Esa es la exposición. Ah, perdón, verdad. Itálica, es ciudad romana, es la primera de las conferencias, si no me equivoco. Eso es. Esa es la primera de las conferencias. Son tres miércoles seguidos a las 19:30, a las 7:30 de la tarde. Y empezaremos con esta tarde, con esta conferencia, que como tú bien has dicho, se llama Itálica, ciudad romana. La siguiente sería Adriano, emperador arquitecto, que va muy bien con esta temática sobre Itálica. Y ya después la siguiente, como hemos comentado antes, sería la Catedral de Sevilla. Esta ya sería el miércoles 27 de este mes, ¿vale? y la otra de Adriano el miércoles 20, el miércoles de la semana que viene. Pero fíjate tú, pienso yo, con lo importante que es Itálica, ¿no se queda un poco corto solamente denominar la conferencia Itálica Ciudad Romana? Hay que decir que era la capital del Imperio Ibero Romano, y de que de esa ciudad nacieron, si no me equivoco, dos emperadores, e incluso los padres de un tercer emperador, pero ese ya no nació aquí en Itálica. Sí, era aquí una ciudad con mucha influencia, muy importante Itálica. Claro. Claro, claro que sí. Aquí nació Trajano y Adriano, que fueron dos emperadores muy conocidos. Y bueno, que sí que tuvo su importancia como enclave aquí en España, como gran ciudad. Y bueno, yo me imagino que todo esto nos lo irá desgranando José León Vela, que nos pondrá en antecedentes de la importancia que tuvo Itálica en aquella época. Y bueno, yo pienso estar ahí escuchando todos los detalles. Pues sin duda es interesante. A mí que me fascina. Sí. ¿Tú recuerdas la primera vez que tú estuviste en Itálica? Pues sí, yo era pequeña. Fui con mis padres a Itálica. Después he vuelto no hace mucho, pero me quedé con las ganas de visitar Itálica realmente con alguien que me diera un poquito más de información, porque está claro que si uno va un poco con sus notas y tal, y a su buen entender, pues no asimila realmente la grandeza del espacio. Entonces, yo lo que recomiendo, o por lo menos yo es lo que haré la próxima vez que vaya a visitar Itálica, es ir con una asistencia, digamos, profesional, con un guía que me explique, o con un grupo que ya esté establecido, en fin, y la verdad que sí. Lo que sí tenemos, Irra, es, ya que estamos hablando de visita, sí. Ya que tenemos este tema un poquito abierto de las visitas culturales, tenemos la semana, no la semana que viene, perdón, dentro de un par de días, es que tengo en la cabeza toda la programación cultural y estoy ya un poquito desfasada en información, ya estoy saturada. Tenemos dentro de un par de días, el viernes por la tarde, tenemos una visita espectacular, Isra, pero de verdad espectacular, tanto por el contenido de la visita como la persona que nos va a guiar en esta visita. Entonces, si quieres te comento un poquito. Si todavía tenemos tiempo. Sí, tenemos tiempo. Voy a aprovechar. Hay que aclarar que esto ya no tiene nada que ver con Itálica, no, sino que es otra ruta cultural y que que es digna de mencionar, porque esto pasa dentro de un par de días y que me imagino que todavía habrá plazas libres, ¿no?, para poder disfrutar de esta ruta. Sí. Exactamente. Mira, Isra, esta visita yo estoy deseando de hacerla porque se titula El Mudeja. Y yo, para mí es una parte un poquito desconocida en Sevilla y tengo muchísimas ganas de hacerla. Esta visita nos viene también a través de la excelentísima Diputación de Sevilla por el plan de fomento que hemos estado hablando antes, de fomento y cooperación cultural con los municipios. Y esta visita es pasado mañana, o sea, este viernes, día 15, a las 5 de la tarde. Tengo que decir que no hemos conseguido tener transporte. El lugar de encuentro será allí mismo en la zona, en el Arco de la Macarena. Y a partir de allí, don Juan Luis Rabé Prieto, que es esta eminencia que nos va a dirigir esta visita, va a empezar primeramente por el Centro Mudeja para poder visitarlo detenidamente. No es una visita que se hace desde el exterior, sino la visitaríamos el centro en sí, el Centro Mudeja. También se visitaría la iglesia del Omnium Santorum, la iglesia de Santa María y la de San Julián. Todo esto está en el entorno de la calle Feria, ¿vale? Arco de la Macarena, esa zona. Por ahí será por donde nos moveremos. Entonces, como es lógico, las plazas van a estar limitadas. ¿Por qué? Pues porque los grupos de visitas pues están limitados ya en sí. Entonces, hemos puesto dos puntos para inscribirse, para poder inscribirse. Uno es en el ayuntamiento, nuestro ayuntamiento de Helve, de 8 a 3 de la tarde, que sabéis que es el horario en que está abierto. Uh-huh. Y otro punto es en nuestra biblioteca municipal, preferentemente aquí, que es donde se van a centralizar todas las inscripciones. Y aquí hay un poquito más de apertura de horario, ya que están abiertos de 8:30 a 9:30 de la noche ininterrumpidamente. ¿Vale? Entonces, dicho un poco todo esto, si todavía tenemos tiempo, me gustaría hablar un poquito de Juan Luis, que es esta persona que nos va a hacer esta visita. Sí, hombre, claro. Y la verdad que es un gran experto en la materia, Isra, porque aparte de ser licenciado en Historia del Arte por la universidad nuestra, por la Universidad Hispalense, es también coordinador del Gabinete Pedagógico de Bellas Artes. Él mismo diseñó el plan museológico del Centro Mudéjar, este que pasado mañana vamos a visitar. O sea que imagínate si es conocedor del Mudéjar aquí en Sevilla. Ha intervenido también en varios trabajos dedicados a la investigación y conservación del patrimonio histórico, como es por ejemplo el inventario histórico artístico de la provincia de Sevilla, nada más y nada menos, y el asesoramiento también en la protección y puesta en valor de diversos bienes de interés cultural. Forma parte también de la Comisión Técnica del Museo de Bellas Artes, es colaborador de varias revistas especializadas. En fin, yo podría seguir aquí un rato más, pero me tengo que parar en algún sitio. Tiene buen currículum. Como veréis, es una persona muy, muy entendida en la materia, sobre todo en el Mudéjar. Y bueno, él es el que nos va a hacer de guía de esta visita que yo estoy deseando de que llegue pasado mañana para poder... Me estoy aficionando a ir a conocer es bueno, Sevilla, ¿eh? Eso es bueno, porque mira, yo soy del pensamiento de que tenemos que conocer nuestro entorno lo primero, luego ya exportar, sí. Y conocer más el planeta, sí, donde vivimos, pero nuestro entorno, que tiene cosas, bueno, muy peculiares, muy llamativas y muy, sí, importantes en la historia, y no lo valoramos, hombre, como lo tenemos que valorar. Alicia, pues yo animo a todo, claro, el mundo, a conocer. Yo que he vivido tantísimos años fuera, la verdad que es que cada vez aprecio más y más lo que tenemos en Sevilla, claro, en nuestros alrededores y en Helves también, ¿eh? Claro. Oye, Alicia, dime cómo se puede apuntar la gente a esta ruta, la de Mudéjar, de pasado mañana. Sí. Y también cómo poder ir a la conferencia de esta tarde a las 7:30 en el hall del Teatro Municipal sobre Itálica. Sí, pues mira, para la conferencia no hace falta inscripción, simplemente nos pasamos por allí, por la antesala del teatro. La entrada es la entrada del teatro, para quien no conozca, que está dentro del mismo edificio de nuestro ayuntamiento. Y bueno, simplemente pasarse por allí y añadirse a las personas que allí vayan. Esto es a las 7:30 de esta tarde. Y después, para esta visita cultural que tenemos pasado mañana, que se titula El Mudéjar, como hemos hablado antes, hay dos opciones: o pasarse tanto por el ayuntamiento como por la biblioteca, o llamar por teléfono también. En el ayuntamiento, recordar que está abierto de 8 de la mañana a 3 de la tarde, y nuestra biblioteca pues está abierta de 8:30 de la mañana a 9:30 de la noche ininterrumpidamente. Es, o sea, muy fácil, que, sí. Eso es, bueno, ¿vale? Pues Alicia Oliveros, muchas gracias por acercarnos y Itálica aquí a Helves en la Onda. Muy bien. Y sobre todo acercar Itálica también a todos los vecinos y vecinas de nuestro municipio con esta exposición en el hall, que ya se puede visitar, está activa hasta el día 22. Hasta el día 22. Y también estas conferencias. Un abrazo enorme, Alicia. Pues un abrazo para ti también muy fuerte, Irra. Muchas gracias y un saludo a todos nuestros oyentes. Un abrazo. Hasta luego, Alicia. Adiós. Gracias. Hasta ahora. Desde cuando estoy buscando.